Bombocila, videos recomendados de la semana. En esta ocasión, en Recomendados Bombocila, vamos a hablar de tres videos sobre luchas sociales y comunitarias de distintos lugares del mundo. Vamos a comenzar con un documental que se llama STLN, o sea, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comparte por la Humanidad. Es un documental que dura 17 minutos, grabado en México. El director es Ariel Arango y la producción es de Entrelazando. Este documental es muy inspirador, muy conmovedor. Fue grabado en el 2016 durante el festival Comparte por la Humanidad que organizó el STLN, en que coincidió que había una movilización de maestros, de profesoras y profesores que ya llevaba 3 meses en paro y no habían sido escuchados. Y el STLN decide apoyar al movimiento de profesores, tanto con alimento como con participación presencial, lo fueron a ver en las tomas. Y además se grabó este documental donde se llega a comprender muy bien cuál es el enfoque zapatista del movimiento del STLN con respecto al arte y a la ciencia como herramientas fundamentales para idear y construir un nuevo mundo. Es realmente muy bello y dura solo 17 minutos. El segundo documental que les queremos recomendar se llama Los Descendientes del Jaguar. Es un documental grabado en Ecuador y que narra la historia del pueblo Sarayacu en defensa de su territorio cuando llega una transnacional de extracción de petróleo sin ningún aviso ni consulta previa y junto con los militares y el gobierno intentan imponer la extracción de petróleo en muy cerca de esta comunidad. Y entonces este documental, que dura 29 minutos, relata cuál fue toda la organización y todo el camino que transitaron como comunidad para poder defender su territorio de esta transnacional y cómo finalmente logran que la transnacional no se instale cerca de su comunidad. Realmente es un documental que nos enseña mucho sobre organización comunitaria y sobre cómo funciona a nivel internacional los mecanismos de defensa a los que pueden acudir las comunidades indígenas, porque en este caso la comunidad Sarayacu llegó a instancias del CIDH, o sea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue grabado en el 2017, dirigido por Heriberto Hualinga. Tiene subtítulos en inglés también. Y por último, el tercer documental que narra sobre luchas y movimientos sociales es de un lugar mucho más alejado al nuestro. Se llama Catastroika, sucede en Grecia. Este sí es un largometraje, dura casi una hora y media y cuenta sobre las movilizaciones del año 2012. El equipo de Catastroika viajó por muchos países buscando imágenes, información y material sobre distintos programas de desregulación y de privatización que se han llevado en distintos países del mundo y que fue lo que llevó a Grecia a un colapso total. Este documental explica cómo sucede eso en ese país, pero que finalmente es algo que pasa en muchos países. Y cómo se levanta y se organiza y lo que sucedió frente a esta situación en términos de movimiento social muy masivo. Por lo tanto, les repito los nombres. El primero se llama STLN, Comparte por la Humanidad, en México. El segundo se llama Los Descendientes del Jaguar, de Ecuador. Y el tercero se llama Catastroika, de Grecia. Pueden encontrar los tres buscándolos en bombocila.com con Z y con una sola L, bombosila.com. Y además les recordamos que en la misma página pueden completar el formulario y enviar sus propias realizaciones, sus propios documentales, y nosotros estaremos felices de dejarlos publicados en la página. Que lo disfruten. Esto fue Bombosila, videos recomendados de la semana.